No solo se trata de dar certeza jurídica, la regularización les permite ahora el traslado de dominio, que puede ser a un hijo, a una hija. Les permite también demandar la introducción de servicios públicos a la colonia en la que habitan, en la que está ubicado el predio o la vivienda por ustedes ocupada. Les permite también solicitar un crédito con cargo a su predio o a su vivienda, y les permite también incorporarse a un programa de vivienda del gobierno municipal, estatal o federal para ampliar la construcción que eventualmente ya tengan ahí en su predio.